grupo más inspirado está aquí. Eo, eo, eo. Una cerveza fría. Eo, eo, eo. Para olvidar tu amor. Los fantasmas. Oh, oh, oh. Me mata esa morena. Oh, oh, oh. Los verdaderos monstruos de la movida tropical. Estúpido, estúpido. Los fantasmas. Porque tú juegas con mi corazón. Para escuchar estúpido, con la luz estúpido. Prendida.